La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. La depuración del magisterio gaditano por el franquismo. Fuentes de archivo y legislación represiva para documentar la depuración del magisterio gaditano por el franquismo. Fernanda Sigler Silvera, historiador. El proyecto de investigación sobre la depuración del magisterio gaditano durante el franquismo está basado en la localización, reproducción, descripción y estudio de una serie documental custodiada en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Esta documentación contiene los expedientes de depuración instruidos por el franquismo a los que fueron sometidos los profesionales de la enseñanza, en este caso, quienes ejercieron la docencia en la provincia de Cádiz durante el periodo de la Segunda República. El trabajo de archivo, por tanto, es fundamental en la elaboración de este estudio. Esta serie documental incluye expedientes de extensión variable en función del procedimiento seguido por las autoridades franquistas con respecto a cada uno de los docentes sometidos al mismo. En principio, la depuración afectó al conjunto de los enseñantes que ejercieron en la escuela pública durante el periodo republicano, independientemente de su adscripción política. Y para comprender esta práctica represiva, el franquismo se dotó de una legislación específica y creó organismos consagrados a esta práctica de vigilancia y o de sanción. La Comisión Provincial de Depuración fue el órgano encargado de la tramitación de estos expedientes. Hay que subrayar que la dictadura franquista elaboró una legislación con la que quiso revestir de legalidad su ataque contra el personal docente que ejerció su profesión durante la Segunda República. Y a este respecto hay que señalar que un mes después del inicio de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, el organismo que habían creado los rebeldes para administrar las zonas que habían ocupado tras el golpe, es decir, la Junta de Defensa Nacional, dictó el 19 de agosto una orden por la que se instaba a los alcaldes de cada municipio a denunciar ante el rectorado de la universidad de su distrito lo que literalmente identificaba como toda manifestación de debilidad u orientación opuesta a la sana y patriótica actitud del ejército y pueblo español que siente a España grande y única, desligada de conceptos antiespañolistas que solo conducen a la barbarie. Asimismo, tenía como finalidad poner en conocimiento de este organismo académico la relación de los maestros que se presentasen en sus puestos de trabajo el día 1 de septiembre, en tanto que los que se incorporasen con posterioridad quedaban obligados a acreditar la localidad en la que se encontraban y tenían que demostrar la imposibilidad de haber acudido a tiempo a su lugar de trabajo. El desarrollo de este decreto número 66 se materializó con una orden de 10 de noviembre del mismo año, 1936, que establecía que las comisiones constituidas dentro de la Junta Técnica del Estado podían reclamar de las autoridades cuantos informes creyesen necesarios sobre, y cito literalmente de nuevo, la conducta profesional, social y particular, así como actuaciones políticas del personal cuyos antecedentes y actuación les correspondiera investigar con objeto de poder formar un concepto acabado y total de cada uno, según se decía textualmente en la norma. En concreto, se ordenaba a la comisión de incorporar a sus expedientes los informes del alcalde, el cura párroco, el comandante de puesto de la Guardia Civil y un padre de familia bien reputado del lugar en que residiese el maestro expedientado. Y esta es la documentación que hemos consultado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Como última norma de las dictadas por las autoridades sublevadas en la zona del país que controlaban en el año 1936, destaca la Ley de 5 de diciembre, que disponía la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados que por su conducta anterior o posterior al movimiento nacional se considerasen contrarias al mismo, fuese funcionario del Estado, de la provincia o de los municipios. Cabe destacar que la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado la presidió entre 1936 y 1938 el escritor gaditano José María Pemán. Este dictó el 7 de octubre de 1936 en Burgos una orden circular dirigida a los presidentes y vocales de las comisiones depuradoras del personal de instrucción pública, en la que disponía, entre otras medidas, la separación definitiva del servicio de todos los que hubieran pertenecido al Frente Popular o hubieran mostrado simpatía por esta organización política o estas organizaciones políticas integradas en la candidatura que venció en las elecciones de febrero de 1936. Y además se decía que había que perseguir específicamente a quienes hubieran orientado su enseñanza en sentido disolvente, se decía textualmente. En definitiva, estamos en presencia de una legislación puesta en marcha por los sublevados contra el régimen constitucional de la Segunda República que permitió la depuración de los profesionales de la enseñanza. Y los expedientes que tramitaron estos organismos sublevados son los que hemos consultado en el Archivo General de la Administración para poder documentar todo el proceso de depuración del magisterio gaditano. Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.